Una vez más, la nueva generación musical, la magia que se multiplica para toda mi Argentina. Atarraya y tu querer, navegando en mi piragua, me atarraya y tu querer.